Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y estampida deja 20 palestinos muertos en el centro de ayuda en Gaza. Nota de la jornada. 20 palestinos murieron este miércoles, la mayoría pisoteada por la multitud en un centro de distribución de alimentos gestionado por una organización estadounidense respaldada por Israel en la franja de Gaza, informó el grupo. Al tiempo que ataques israelíes mataron a otras 41 personas, incluyendo 11 niños, según funcionarios de salud locales. Es la primera vez que se reportan muertes ocurridas en uno de los puntos de distribución. Si bien cientos de personas han sido asesinadas por las fuerzas israelíes en los caminos que conducen a ellos, de acuerdo con testigos y autoridades de salud. La Fundación Humanitaria de Gaza, GHF, por sus siglas en inglés, acusó al grupo insurgente Hamas de fomentar el malestar entre la multitud, lo que provocó una oleada peligrosa, aunque no proporcionó ninguna prueba para respaldar esa afirmación. Testigos declararon que los guardias de la GHF lanzaron granadas aturdidoras y usaron gas lacrimógeno contra las personas que presionaban para entrar al sitio antes que abriera, causando pánico en la estrecha entrada cercada. Fue la primera vez que la GHF confirmó muertes ocurridas en uno de sus puntos de distribución de alimentos. Nota de la jornada. Las órdenes de captura contra Netanyahu y exministro de Defensa. Nota de Reuters, AP y Sputnik para la jornada. Jueces de la Corte Penal Internacional rechazaron ayer la petición de Israel de retirar las órdenes de detención contra su primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, mientras se examinan las impugnaciones israelíes a la jurisdicción del organismo sobre la ofensiva en Gaza. En una decisión publicada en el sitio de la Corte Penal Internacional, los jueces también rechazaron una petición israelí de suspender una investigación más amplia sobre crímenes cometidos en los territorios palestinos. El 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, así como contra un dirigente de Hamas, Ibrahim al-Masri, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el conflicto de Gaza. Tel Aviv rechaza la jurisdicción del Tribunal de la Haya y niega haber cometido crímenes de guerra en Gaza, donde ha emprendido una campaña militar que dice tener el propósito de eliminar a Hamas. Israel ha impugnado las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant. En tanto, un bloque de 12 países reunidos en Colombia acordaron adoptar medidas de presión para que Israel detenga sus ataques en territorio palestino. Estas acciones incluyen impedir el suministro y transferencia de armas y combustibles en su territorio. Bueno, la declaración conjunta fue suscrita por Colombia, Sudáfrica, Bolivia, Cuba, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán y San Vicente y las Granadinas en la conclusión de una conferencia ministerial celebrada en Bogotá por convocatoria del Grupo de la Haya. Según el documento divulgado por Colombia, las medidas se aplicarán de acuerdo con los marcos jurídicos de cada país que suscribió el documento. Y Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Cisjordania y Gaza, instó a los países a cumplir los compromisos para restringir el armamento que pueda ser usado por Israel y aseguró que deben convertirse en, cito, políticas urgentes y luego en leyes. Al cierre de la conferencia, de la que fue anfitrión el presidente colombiano Gustavo Petro, marcó distancia con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con la OTAN, de la que en 2022 Colombia fue designado aliado estratégico, no miembro. Y preguntó, ¿qué hacemos con la OTAN si los principales jefes de la OTAN están con el genocidio? ¿No llegó la hora de otra alianza militar? Porque ¿cómo podemos estar con ejércitos que tiran bombas a niños? Debemos salir, dijo Petro, quien reprochó a Europa y a Estados Unidos al señalar que deben dejar de ayudar a los nazis. En tanto, Amnistía Internacional reprendió a la Unión Europea por traición cruel e ilegal a los palestinos al no respetar las sanciones contra Israel, informó El Guardián. Nota de la jornada. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Y se vuelve poderosa esta canción. organización no lucrativa Cristosal parte al exilio en El Salvador por la escalada represiva del gobierno de El Salvador. Nota de la AFP para La Jornada. La prestigiosa ONG Cristosal, que investiga casos de corrupción y denuncia violaciones de derechos humanos en El Salvador, anunció este jueves que se vio forzada a partir al exilio ante la escalada represiva del gobierno del presidente Nayib Bukele contra activistas humanitarios. Cristosal, fuerte crítica de la política de seguridad de Bukele, denunció ser víctima de acoso, espionaje y difamación. Ante este escenario de consolidación autoritaria, nos vimos obligados a tomar la dolorosa decisión de suspender nuestras operaciones en El Salvador, subrayó un comunicado entregado por activistas de Cristosal previo a una conferencia de prensa en la ciudad de Guatemala. Cristosal tomó esta decisión tras el arresto hace 2 meses de la abogada salvadoreña Ruth López, jefa de su unidad anticorrupción, y también tras la entrada en vigor en junio de una ley de agentes extranjeros similar a las existentes en Rusia y Nicaragua, por medio de la cual el gobierno controlará a todas las ONG. López fue detenida el 18 de mayo tras ser acusada de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía afín al gobierno y fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional. Y dijeron, esto no es un caso aislado, sino parte de una estrategia de castigo ejemplar para intimidar. Ruth está presa por exigir transparencia y denunciar la corrupción, subrayó el comunicado. Y como ellas, muchas otras personas han sido criminalizadas por su labor o forzadas al exilio. Con la ley conocida como agentes extranjeros, rechazada por organismos internacionales de derechos humanos, las ONG deberán pagar un impuesto de 30% sobre los fondos que reciben. El principal ingreso de Cristosal son las donaciones. Bueno, es un instrumento de control autoritario, impone sanciones discrecionales, impuestos punitivos y vigilancia estatal para censurar y castigar a las organizaciones independientes, señaló la organización. No obstante, aclaró que no renunciará a su personería jurídica en El Salvador y mantendrá viva la defensa de los derechos humanos. Nota de La Jornada. Carteles mexicanos dominan México. Estados Unidos debe intervenir. Nota de Jim Cason y David Brooks, corresponsales para La Jornada en Washington, D.C. y Nueva York. El presidente Donald Trump culpó a los carteles de drogas y a los políticos mexicanos por la crisis de adicción al fentanilo entre los estadounidenses, aunque la primera persona que invitó a comentar en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre el tema fue el padre de un joven que se volvió adicto a los opioides legalmente recetados y fabricados por una empresa farmacéutica estadounidense. Y aquí hay una cita, dice, hoy damos un golpe duro a los comerciantes de drogas, traficantes de narcotráfico y los carteles criminales, declaró Trump este miércoles al promulgar, cito, la ley alto al fentanilo. Agregó, cito, que los salvajes carteles de droga y los traficantes criminales tienen un control tremendo sobre México y los políticos y las personas electas en ese país, dijo. Subrayó, tenemos que hacer algo al respecto, no podemos dejar que eso suceda. El mandatario estadounidense, como lo ha repetido previamente, apuntó la culpa no a sus ciudadanos, sino a los carteles mexicanos y a los políticos de México en general. Y dijo, y cito, las autoridades mexicanas están aterradas, aterradas de presentarse en sus oficinas, aterradas de ir a trabajar por los carteles, indicó sin más explicación. La ley promulgada este miércoles no modifica el manejo de fentanilo o sustancias relacionadas, las cuales ya son estrictamente reguladas en este país, aunque sí establece una condena mínima para individuos acusados de tráfico. Y en una sala llena de familiares de muertos a causa de sobredosis de drogas y una delegación de legisladores republicanos en la Casa Blanca, el mandatario también culpó a su antecesor Biden por hacer nada para abordar la crisis de las adicciones y sobredosis de fentanilo en este país. Pero ausente de la conferencia de prensa oficial este miércoles y de todos los eventos públicos de Trump sobre el tema, es la responsabilidad de los traficantes de drogas estadounidenses, también conocidos como empresas farmacéuticas, que detonaron la epidemia de opioides durante años al promover de manera agresiva sus productos para control de dolor sin suficientes advertencias sobre su potencial adictivo. El fabricante OxyContin, uno de los opioides más exitosos, Purdue Pharma, pagó más de 7 mil millones de dólares para resolver demandas legales civiles relacionadas con estas prácticas antes de eventualmente declararse en bancarrota en 2019, sin que ninguno de sus dueños y ejecutivos fueran sujetos a penas criminales por lucrar con su negocio del dolor. Como La Jornada reportó anteriormente, reducir la epidemia de la adicción al fentanilo en Estados Unidos a través de una estrategia enfocada en la interdicción de tráfico de drogas desde México ignora que el negocio está controlado por una agrupación de criminales estadounidenses dentro de su propio país y que la distribución se realiza por grupos criminales locales en diversas ciudades, concluyen expertos y hasta las investigaciones del gobierno federal en Washington. Nota de La Jornada. adelante. Según la Public Broadcasting de Oregón, tras 2 semanas bajo custodia, 4 niños de Portland fueron liberados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Sus padres siguen detenidos. Kenia Jacqueline, Jackie Merlos y sus hijos nacidos en Estados Unidos fueron detenidos en el Parque Estatal Peace Arch, cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, el 28 de junio, mientras visitaban a su familia. El esposo de Merlos fue detenido unos días después. Los hijos de la pareja parecían estar camino a la deportación cuando una amiga de la familia, Mimi Letunich, dijo que la llamaron para que fuera a recoger a los niños al Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Los niños tenían pasaportes nuevos y presumiblemente se estaban preparando para un vuelo fuera de Estados Unidos. Nuestro gobierno les consiguió los pasaportes el viernes, dijo Letunich, quien ahora cuida a los 4 niños en Portland. No necesitan pasaportes para regresar a Oregon. Jason Givens, portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo al Public Broadcasting de Oregon que no podía hacer comentarios sobre los acontecimientos en el aeropuerto y afirmó que las normas de privacidad normalmente impiden que la CBP revele información de viaje sobre ciudadanos estadounidenses. El caso de Merlos es el segundo caso documentado de una familia con niños detenida en una estación de patrulla fronteriza de Washington que no está diseñada para detenciones a largo plazo. El lunes, la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Oeste de Washington, Tana Lynn, ordenó a las autoridades de inmigración que suspendieran cualquier acción contra la familia hasta que tuviera más tiempo para analizar el caso. Los abogados de la familia presentaron una solicitud de emergencia el domingo, argumentando que Merlos no tuvo acceso a un abogado desde que los agentes de CBP la detuvieron a ella y su familia el 28 de junio. La orden de Lynn del lunes indicó que la familia Merlos había sido reubicada repetidamente y se le había negado el contacto. La presencia de la familia en las instalaciones de Ferndale, Washington, no se confirmó hasta que la representante federal Maxine Dexter, demócrata por Oregón, los visitó a finales de la semana pasada. A Dexter se le permitió ver a la familia, pero no hablar con ellos. Hasta el martes, los abogados del gobierno federal aún no habían presentado sus respuestas ante el tribunal. La orden de Lynn exigía una respuesta para finales de la semana. Jill Nevdet, abogada de inmigración que representa a los padres y sus hijos, dijo que creía que la familia visitó el Parque Estatal de Washington para que Merlos pudiera llevar a su madre, que está de visita desde Honduras con una visa, a ver a su hermana que vive en Canadá. Givens le dijo a OPB la semana pasada que Merlos fue acusado de intentar contrabandear inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Nevdet dijo que Merlos no había sido acusado de ningún delito hasta el viernes. Permanecieron en un centro de detención en Ferndale, Washington, hasta hace poco. Las normas de aduanas y protección fronteriza establecen que las personas detenidas solo deben estar bajo custodia durante 72 horas, pero la agencia ha ignorado sus propias directrices en repetidas ocasiones. Tanto Merlos como su esposo, Carlos, ahora están detenidos en el centro de procesamiento de ICE del noroeste en Tacoma, Washington, según muestran los registros. Mientras el caso aún está en desarrollo, Dexter y el senador estadounidense Ron Wyden, demócrata de Oregón, celebraron la orden del juez en una declaración a la prensa. Nuestros constituyentes, incluidos 4 niños ciudadanos estadounidenses, fueron detenidos sin el debido proceso por su propio gobierno, declararon los legisladores. También añadieron, esta resolución de emergencia es un salvavidas legal para brindar protección crucial a la familia Merlos. Esta es una nota todavía en desarrollo de la Oregon Public Broadcasting. Y estalla huelga de trabajadores agrícolas de California, protestan por las redadas migrantes y los manifestantes piden al Congreso una vía a la ciudadanía para los trabajadores agrícolas. Nota de la jornada maya. Trabajadores agrícolas en California iniciaron una huelga de 3 días denominada, cito, huelga por la dignidad, en protesta por las recientes redadas migratorias llevadas a cabo en el sur del estado y que resultaron en más de 360 detenciones y la muerte de un trabajador mexicano. La movilización fue convocada por organizaciones comunitarias, activistas y líderes del sector agrícola, quienes exigen el cese inmediato de estas operaciones por parte de autoridades federales, así como el reconocimiento legal de quienes laboran en el campo. Aquí hay una cita, dice, únanse a un paro laboral para defender nuestros derechos y hacer que nos valoren. Fue el llamado de los organizadores, quienes también exigieron al Congreso de Estados Unidos aprobar una vía a la ciudadanía para los trabajadores agrícolas, muchos de los cuales han contribuido durante años a la economía del país sin contar con garantías legales ni seguridad jurídica. Y las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP, se concentraron principalmente en granjas, principalmente en el sur de California. Según denunciaron organizaciones civiles, también afectaron a jornaleros que buscaban empleo en tiendas como Home Depot y a otros inmigrantes que, a pesar de no tener antecedentes penales, fueron arrestados. Y aquí hay una cita, dice, por demasiado tiempo hemos cosechado la abundancia de esta tierra mientras vivíamos en la escasez. Por demasiado tiempo hemos sacrificado nuestra salud, nuestra juventud, nuestras familias, todo sin la retención básica de la ciudadanía. Expresaron varios trabajadores en una rueda de prensa que se celebró en Los Ángeles. Flor Martínez Zaragoza, activista y conocida por su trabajo con la organización Celebración de la Nación, señaló durante una conferencia de prensa en la Placita Olvera que esta huelga es una respuesta directa a las redadas que han sembrado miedo y desestabilizado comunidades enteras en California. La huelga por la dignidad, dijo, es resultado de las múltiples redadas que se han estado llevando a cabo en el estado de California y en todo el país, dijo. Según estimaciones del propio gobierno, más de 40% de los trabajadores del campo son migrantes indocumentados. Nota de la jornada maya. La organización Envision Freedom Fund calificó el plan de la Agencia de Migración y Control de Aduanas para evitar que inmigrantes logren audiencias para fianza como cruel. Dijeron, hemos visto de primera mano el impacto que tiene la fianza. Por ejemplo, las familias se reúnen, las probabilidades de un resultado judicial positivo aumentan y podemos comenzar a abordar el trauma inherente en la detención de ICE. Dijo Rosa Santana, codirectora ejecutiva de Envision Freedom Fund. Despojar a millones de inmigrantes de sus derechos a una audiencia de fianza es una escalada escalofriante de los incesantes ataques de esta administración del presidente Donald Trump al debido proceso y la dignidad humana básica. Santana hizo énfasis en que este año se han registrado 13 muertes en cárceles de ICE, lo que puede aumentar al impedir que los inmigrantes peleen por su derecho a la fianza. Envision Freedom Fund es el fondo de bonos de inmigración más grande del país y el único en el área de Nueva York y Nueva Jersey, y hasta el momento ha ayudado a 1,100 inmigrantes a salir de prisiones de ICE, pagando $9.5 millones en fianzas.

que en ningún otro lugar escuchará su clave, pero necesita hacerlo antes que todo se acabe. Ya cambió la cerradura y se tragó la llave. El pecho se le desgarra, se arranca de sus raíces. El recuerdo se amarra solo a los días felices. No hay opciones, el destino te toca y dice: ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hice? This is dedicated to all immigrants around the world. Pa'lante mi gente, migrante por siempre. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento pa' nuestros nahuales. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento pa' nuestros nahuales. Digámonos al borde, no a la frontera. No al esclavismo, no a la explotadera. No, no, no, no, no. Digámonos al borde, no a la frontera. No al esclavismo, no a la explotadera. No, no, no, no, no. DJ Neo, Havana Music, Emilio Records, Crudas de Cuba. Y ICE accederá a datos personales de beneficiarios de Medicaid. Nota de la AP para la jornada. Los agentes de inmigración y control de aduanas, el ICE, por sus siglas en inglés, tendrán acceso a los datos personales de las 79 millones de personas inscritas en Medicaid, incluyendo direcciones y etnia, para localizar a inmigrantes que vivan en Estados Unidos sin permiso legal, dicen, según un acuerdo del que supo de la prensa asociada. La información permitirá a los funcionarios de ICE encontrar, y cito, la ubicación de extranjeros en todo el país, dice el acuerdo firmado el lunes entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el CMS por sus siglas en inglés, y el Departamento de Seguridad Nacional. El acuerdo no ha sido anunciado públicamente. La divulgación extraordinaria de millones de datos personales de salud a las autoridades de deportación es la más reciente escalada en la ofensiva migratoria de la administración Trump y que ha puesto a prueba repetidamente los límites legales en su esfuerzo por arrestar a 3,000 personas diariamente. Legisladores y algunos funcionarios de los CMS han cuestionado la legalidad de acceso de las autoridades migratorias a los datos de los afiliados a Medicaid de algunos estados. Y funcionarios del Departamento de Salud, el HHS por sus siglas en inglés, dijeron que la medida reportada por primera vez por la AP el mes pasado tenía como objetivo identificar a personas inscritas en el programa, pero el acuerdo deja claro lo que los agentes del ICE pretenden hacer con los datos de salud. Y cito, el ICE utilizará los datos del CMS para permitir que el ICE reciba información de identidad y ubicación sobre los extranjeros identificados por el ICE, dice el acuerdo. Tales divulgaciones, incluso si no se actúa sobre ellas, podrían causar alarma generalizada entre las personas que buscan ayuda médica de emergencia para ellas mismas o sus hijos. Otros esfuerzos para reprimir la inmigración han hecho que las escuelas, iglesias, tribunales y otros lugares cotidianos parezcan peligrosos para los inmigrantes e incluso para los ciudadanos estadounidenses que temen verse atrapados en una redada. El portavoz del Departamento de Salud, Andrew Nixon, no quiso comentar sobre el acuerdo. Sin embargo, no está claro si Seguridad Nacional ya ha accedido a la información. La secretaria adjunta del departamento, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que las dos agencias, cito, dijo, están explorando una iniciativa para asegurar que los extranjeros ilegales, dijo, no estén recibiendo beneficios de Medicaid que están destinados a estadounidenses respetuosos de la ley, dijo McLaughlin. La base de datos revelará a los funcionarios del ICE nombres, direcciones, fechas de nacimiento, información étnica y racial, así como los números de seguro social de todas las personas inscritas en Medicaid. El programa financiado por los estados y el gobierno federal proporciona cobertura de atención médica a las personas más pobres, entre ellas millones, millones de niños y niñas. Nota de la jornada. Esta es una nota de Tribune News Service. El bloqueo a las redadas en Los Ángeles y acceso a abogados llega tarde. Hay miles de deportados. En un fallo histórico que sacude al gobierno federal, un tribunal federal emitió hace unos días dos órdenes de restricción que detienen de inmediato las redadas de inmigración en el sur de California y obligan al Departamento de Seguridad Nacional a respetar el acceso a abogados para los detenidos. Sin embargo, esto llega demasiado tarde para miles de personas que se encuentran deportadas o en los centros de detención, dicen los expertos que ahora celebran el fallo de manera agridulce. Los datos, que provienen de las estadísticas mensuales de detención publicadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, hasta el 15 de junio, señalan que el total del número de personas detenidas son alrededor de 56,397 personas. De estos, unos 28,896 personas fueron ingresados en centros de detención de ICE en mayo de 2025. Asimismo, el número total de familias y adultos solteros monitoreados por el programa de alternativas a la detención ATD de ICE es de unos 183,756. Con estas cifras, la decisión de la Corte es calificada por los activistas como un paso crucial hacia la rendición de cuentas, que según la demanda contra el gobierno federal incluían detenciones sin motivo y hasta desapariciones forzadas y condiciones inhumanas dentro de un edificio federal en el centro de Los Ángeles. No se necesita un juez federal para saber que bandas de matones enmascarados y armados con rifles están violando derechos básicos en todo el sur de California, dijo Mohamed Tashar, abogado principal de la ACLU del sur de California, pero este fallo es un paso firme hacia la justicia. Annie Lai, de la Facultad de Derecho de UC Irvine, subrayó la importancia de esta victoria legal, enfatizando que la Constitución sigue siendo la ley del país y se aplica a todos nosotros. Nuestras comunidades no solo sobreviven gracias a su diversidad, son fuertes por ella. La primera orden judicial prohíbe a los agentes de inmigración detener personas basándose únicamente o en combinación en su raza, idioma, acento, lugar donde se encuentren, como paradas de bus, granjas o negocios de autos u otros tipos similares de trabajo. El tribunal determinó que estas prácticas probablemente violan la Constitución. La segunda orden exige que las personas detenidas en el edificio federal B18 de Los Ángeles tengan acceso a representación legal los 7 días de la semana, incluyendo feriados. A juicio de Mark Rosenbaum, de Public Counsel, el gobierno federal no puede seguir actuando como si Los Ángeles estuviera fuera del alcance de la Constitución. Aún con este frene de la batalla no está ganada, argumentan activistas, luego de que el Congreso recientemente aprobó el megaproyecto de ley respaldado por Trump, que incrementará sustancialmente la agenda de detenciones y deportaciones masivas del gobierno federal y convertirá al ICE en la mayor agencia de seguridad interior de Estados Unidos. El proyecto de ley prevé la suma de $150,000 millones para la aplicación de la ley migratoria y la búsqueda de detención y deportación de personas, incluyendo $45,000 millones para que ICE detenga familias y adultos durante los próximos 4 años a costa de programas vitales para todos los estadounidenses. ICE contará ahora con 13 veces su presupuesto fiscal actual para detenciones, que ya alcanza un máximo histórico, además de la financiación del presupuesto anual del ICE que el Congreso establece cada año. Esta bonanza financiera que ampliará radicalmente la detención de inmigrantes impulsa el autoritarismo de la administración Trump. La distribución de fondos relacionados con la detención y el control migratorio incluye 45 mil millones para la detención del ICE, incluyendo la detención de adultos solteros, familias a la que tendrían acceso inmediato, 59 mil millones para militarizar la frontera, incluyendo fondos para la construcción del muro fronterizo, agentes y vehículos de la CBP y tecnología de vigilancia fronteriza. Además, se invertirán unos 30 mil millones para ampliar la aplicación de la ley del ICE, lo que agravará la crueldad de la administración Trump, incluyendo la contratación de personal adicional del ICE, la deportación y desaparición de inmigrantes, incluyendo menores no acompañados. Y sin dejar atrás, se invierte también en unos 10 mil millones para un programa de subvenciones diseñado para reembolsar a los estados que implementen políticas anti-inmigrantes y un 1,000 millones para el Departamento de Defensa para desplegar personal militar en la frontera y detener a los migrantes. Teresa Romero, presidente de la Unión de Trabajadores Agrícolas, UFW, declaró que la comunidad no debería tener miedo simplemente de estar en espacios públicos, ir a trabajar, tomar el autobús o dejar a sus hijos en la escuela. Sostuvo que los activistas van a continuar luchando por los derechos de los inmigrantes porque este bloqueo a las redadas no pone fin a las redadas en su totalidad. Los organizadores del Festival Chapín Los Ángeles, organizado anualmente por la comunidad guatemalteca de la región, anunciaron el martes la postergación del evento debido a la preocupación por las recientes medidas de control migratorio federal. Organizado por Chapín Summer Festival, Inc., una organización sin fines de lucro con sede en California, el evento celebra la cultura guatemalteca a través de la música, la gastronomía, el arte y la danza tradicional. La novena edición del Festival de 2 días, originalmente programada para el 30 y 31 de agosto, se celebrará del 11 al 12 de octubre en el Parque Lafayette, en la zona de Westlake de Los Ángeles. La ubicación permanece sin cambios. Decidimos reprogramar el Festival Chapín de Los Ángeles 2025 debido a las medidas tomadas por las autoridades migratorias de nuestro condado y áreas vecinas tras un cuidadoso análisis y consultas legales, según el anuncio realizado el martes. Esta decisión busca garantizar la seguridad y el bienestar de todos los patrocinadores, colaboradores, personal y asistentes. Su seguridad y la integridad de nuestro evento sigue siendo nuestras principales prioridades, continuó el comunicado. La organización se autodenomina dedicada a promover el arte y la cultura guatemalteca a nivel internacional. El año pasado, el festival se extendió por 7 manzanas en el corazón de la comunidad guatemalteca del parque. El evento contó con talento musical como Alma Huiteca, Maya Excelsior y el ballet folclórico de Inguat. El término chapín es una palabra que los guatemaltecos usan con orgullo para describir su herencia, señalaron los organizadores. Esta nota es en el Excelsior, California. Técnica y al éxito, ¿no? Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana, y esta letra nos regresa a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro, ¿por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión, ¿no? Porque aparte de que voy a incursionar en algo que ya venía yo maquinando, fantaseando, pues ahora ya lo voy a hacer, y para mí significa parte de lo que significa la letra, hacerle un homenaje a mi padre. ¿Quién dijo que todo está perdido?

gracias por enviar esta información para las personas que necesitan apoyo por redadas de ICE. Es un fondo de apoyo en Lakesh, que es un fondo para apoyar monetariamente a personas afectadas por las redadas de ICE en Santa Ana y el condado de Orange, incluyendo apoyo para gastos legales de personas detenidas y para jornaleros y vendedores ambulantes que han perdido ingresos por estos operativos. Para mayor información, llama a este número, si necesitas apoyo, al 657-210-1072. Y vuelvo a repetir, 657-210-1072. Y los horarios para las llamadas es lunes y martes de 10 a 1, el miércoles de 4 a 7 de la noche y el jueves y viernes de 10 de la mañana a 1. Esto es de parte del Community Hub de Santa Ana. Y vuelvo a repetir, Fondo de Apoyo Mutuo in Lakesh. Este es el fondo, decía, para apoyar monetariamente a personas afectadas por las redadas de ICE en Santa Ana y el condado de Orange, incluyendo, decíamos, apoyo para gastos legales de personas detenidas y para jornaleros y vendedores ambulantes que han perdido ingreso por estos operativos. Y ahí va el número de In Lakesh, 657-210-1072. 657-210-1072. En Community Hub de Santa Ana. Gracias. Hola, somos Community Hub de Santa Ana y queremos invitarte a ser parte de la planificación de un nuevo centro de resiliencia comunitaria para nuestra ciudad. Acompáñanos a la primera reunión comunitaria el jueves 24 de julio del 2025 en el Village, ubicado en 1505 de la calle 17 en Santa Ana, código postal 92705, de 5 a 8:30 p.m. Para más información y actualizaciones, síguenos en Instagram en Community Hub SA o visita communityhubsa.org/crc. Te esperamos. Un hombre hispano recibió $14 millones del condado de Los Ángeles como compensación después de una condena injusta de 20 años en prisión por asesinato. Alexander Torres, residente de Paramount, obtuvo la compensación después de que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles autorizó los recursos provenientes de los presupuestos del Departamento del Sheriff y de la Oficina del Fiscal de Distrito para resolver la demanda. El hispano fue arrestado en 2001 por la muerte a balazos de un miembro de una pandilla rival en Paramount. Torres, en ese entonces con 20 años, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado 6 meses después, por lo que fue sentenciado a entre 40 años y cadena perpetua en una prisión estatal. Desde la prisión, Torres insistió en no ser culpable del asesinato y gracias a que la evidencia clave demostró que el crimen fue cometido por otra persona, el hispano salió de prisión en 2021, después de cumplir 2 décadas tras las rejas. Se solicitó a un juez un pronunciamiento sobre la inocencia fáctica, afirmando que no se tenía ninguna prueba que pudiera demostrar la culpabilidad de Torres y mencionando que la evidencia demostraba que no era culpable del asesinato. Torres había sido acusado de disparar fatalmente a Martín Guitrón, miembro de una pandilla rival, el 31 de diciembre de 2000 en Paramount. El hispano fue arrestado el 18 de enero de 2001 y ante los investigadores admitió que había tenido enfrentamientos con la víctima, pero aseguró que la noche en que ocurrió el tiroteo, él se encontraba en su casa. A pesar de tener versiones contradictorias sobre quién era el pistolero, el testimonio de 2 testigos presenciales era la base para la acusación de Torres como sospechoso del crimen. Después de que Torres fue condenado por asesinato, un investigador privado contratado por el hermano de Torres en 2006 se entrevistó con el conductor del automóvil en el que el autor del homicidio se dio a la fuga, y el hombre nombró a otra persona como el responsable. El condado enumeró una serie de descuidos y errores de investigación del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles como justificación para el acuerdo. De acuerdo con el condado, el fracaso se debió a que los investigadores de homicidios no siguieron los protocolos de investigación adecuados con respecto a las pruebas y las entrevistas a testigos. Por esta razón, el condado de Los Ángeles acordó como compensación $14 millones después de una condena injusta de 20 años en prisión por asesinato. Esta es una nota de la opinión. Gracias por enviarnos este mensaje del programa piloto de prevención y estabilización de la falta de vivienda, la HPSP. Este programa ofrece asistencia financiera a hogares en riesgo de perder su vivienda. A continuación, la información que nos envían sobre este programa. United Way está lanzando el programa piloto de prevención y estabilización para personas sin hogar, el cual brindará asistencia para la renta a familias en todo el condado de Orange. Para calificar, debe tener un aviso de desalojo de 3 días o pagos de renta atrasados. Para recibir ayuda, por favor, llame al 211. una nueva investigación sugiere que unos sapos del desierto de Sonora sufrieron un declive pronunciado después de que circularon historias sobre sus propiedades alucinógenas. Su aspecto es muy parecido al de cualquier otro sapo. Es rollizo, es verde, con manchas marrones, verrugosas y vibrantes ojos dorados. Sin embargo, cuando se siente amenazado, el sapo del desierto de Sonora hace algo extraordinario. Secreta un potente compuesto alucinógeno a partir de unas glándulas especializadas de la piel. Pero esa potente defensa química podría ser ahora un riesgo para su supervivencia debido al auge del interés por las drogas psicodélicas. La captura con trampas en México ha diezmado varias poblaciones de estos anfibios y ha llevado a otras a un pronunciado declive. Según los nuevos hallazgos presentados en Psychedelic Science, una conferencia sobre alucinógenos celebrada en Denver el mes pasado, en poco más de una década hemos puesto a esta especie en peligro de extinción en nombre de la sanación y la expansión de la conciencia, dijo Annie Ortiz, directora de terapéutica clínica del Instituto USONA, una organización de investigación sin ánimo de lucro con sede en Madison, Wisconsin, que se interesa en las drogas alucinógenas para un uso médico. Combinado con la pérdida del hábitat y otras amenazas antropogénicas como el cambio climático, el abuso generalizado de los sapos está creando un triple golpe para la especie, dijo Annie Ortiz. Los científicos identificaron químicamente el compuesto psicodélico 5-MeO-DMT en las secreciones de los sapos del desierto de Sonora en 1967, pero hasta hace poco poca gente molestaba a los anfibios o conocía sus propiedades alucinógenas. Eso cambió en 2014, dijo Ortiz, cuando los medios de comunicación estadounidense y otros empezaron a dar publicidad al hecho de que las secreciones secas del sapo podían fumarse para inducir un efecto alucinógeno breve pero intenso. Muchos de estos relatos también perpetuaron la falsa narrativa de que la medicina del sapo era una antigua práctica de las tribus indígenas que habitaban en el desierto de Sonora, pero no existe evidencia que respalde esta afirmación, dijo Ortiz, quien realizó una investigación sobre la molécula como parte de su tesis en la Universidad de Wisconsin-Madison. Pero a medida que se difundían las noticias sobre la droga, el 5-MeO-DMT se convirtió en una oferta lucrativa cada vez más popular entre los autodenominados chamanes, curanderos New Age y practicantes clandestinos de todo el mundo. También empezaron a surgir iglesias del sapo, a donde la gente podía ir a fumar el compuesto en todo Estados Unidos, incluyendo California, Minnesota, Texas, Wisconsin y otros estados. En Estados Unidos se prohíbe el 5-MeO-DMT en su mayor parte como sustancia controlada de la lista 1 por no tener un uso médico actualmente aceptado y un alto potencial de abuso. Sin embargo, algunos grupos consiguieron una excepción legal en virtud de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa al declarar la droga como un sacramento, dijo Ortiz. Para abastecer el creciente mercado, cada vez más extranjeros empezaron a llegar a México en busca de sapos, dijo Ortiz, quien creció en la zona. Esto hizo que los lugareños lo vieran como un bien económico. En la actualidad, muchos rancheros mexicanos acumulan sapos, guardándoles en cubetas y bolsas para venderlos a los extranjeros, que los llevan a casa. Los animales sufren lesiones y estrés atroces por estar en cautiverio y ser ordeñados repetidamente para obtener sus secreciones, dijo Ortiz. La especie carece actualmente de protección en México y figura como de preocupación menor en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, Ortiz temía que la presión sobre los sapos estuvieran creando una nueva y grave amenaza, por lo que se puso en contacto con Georgina Santos Barrera, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, para colaborar en una evaluación de conservación. Entre 2020 y 2024, 2024 realizaron visitas nocturnas cada año a 9 lugares del estado de Sonora y uno de Chihuahua. En total, encontraron unos 400 sapos adultos y 2,000 juveniles. Al menos 3 poblaciones importantes parecían haber desaparecido y varias otras parecían estar en grave declive. Los sapos que encontraron las investigadoras eran también mucho más pequeños que los observados en años anteriores. Esto es preocupante, dijo Ortiz, porque los sapos grandes tienen la mayor capacidad reproductiva. Se daban las condiciones adecuadas, dijo, pero los ejemplares grandes simplemente habían desaparecido. Los sapos del desierto de Sonora, que en Estados Unidos también se conocen como sapos del río Colorado, desempeñan funciones clave como depredadores y como presas. A medida que disminuya la población, estoy segura de que observaremos grandes problemas ecológicos, dijo Santos Barrera. Ella y Ortiz ya han recibido pruebas anecdóticas de que los insectos comedores de cultivos han aumentado en los últimos años. Los sapos no están ahí, así que estos insectos no se mantienen a raya, dijo Ortiz. Una vez publicados sus hallazgos, Santos y Ortiz planean pedir a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que ajuste el estado de conservación del sapo. Esperan que esto conduzca también a que México otorgue protección nacional a la especie. Estados Unidos ya ha propuesto que el sapo del desierto de Sonora se someta a la normativa sobre comercio internacional de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Se votará en noviembre. Pero las protecciones y las normas comerciales solo pueden llegar hasta cierto punto. Según Ortiz, lo que realmente se necesita, dijo, es persuadir a los consumidores de psicodélicos para que se alejen de los sapos. Existen alternativas sintéticas, pero los usuarios insisten que es más potente el compuesto natural, lo que pone en peligro a los sapos del desierto de Sonora. Una nota de el New York Times. Bueno, y en esta nota, una científica nos platica sobre la ciencia de por qué nos desanimamos, por qué te desanimas y cómo puedes evitarlo. Según ella, puede ser difícil compaginar una vida significativa con la necesidad humana de gratificación instantánea. Muchos de los objetivos que más nos importan requieren planificación y esfuerzo para alcanzarlos, pero nuestro cerebro está configurado para buscar recompensas que lleguen lo antes posible. Incluso decidir cómo pasar un fin de semana puede parecer una negociación imposible. Trabajo o familia, ahorrar dinero o salir con los amigos, descansar o defender una causa que te importa. Comprender cómo nuestro cerebro sopesa estas decisiones puede ayudarnos a unir lo que nos hace sentir bien ahora con lo que realmente importa. Recalibrar nuestro proceso de toma de decisiones puede ayudarnos. Eso significa dedicar tiempo a identificar nuestros objetivos más importantes y pensar en pasos claros y específicos para alcanzarlos. Luego podemos encontrar formas de hacer que las pequeñas decisiones nos resulten gratificantes tanto a corto como a largo plazo. Buscar recompensas sociales, replantear nuestras elecciones y hacer pequeños cambios en la forma en que consideramos cada decisión puede ayudar. Esto puede hacer que sea más fácil pasar a la acción, incluso cuando los retos parecen abrumadores. Cuando las recompensas son lejanas o poco precisas, como influir en una política gubernamental radical o hacer un cambio importante en la vida, el cerebro le cuesta ver la recompensa y la motivación flaquea. Por ejemplo, nos interesa la política de salud en nuestro condado, pero nos damos permiso para ver televisión en vez de ir a la reunión municipal, aunque entendemos que la segunda acción, ir a la reunión municipal, es más compatible con quién queremos ser. Dice que cuando menos vívidamente imaginemos una recompensa, menos peso tendrá en nuestros cálculos de valor. Pero cuando intentamos motivarnos, a menudo nos centramos en los beneficios a largo plazo en vez de en las recompensas a corto plazo. Trabajamos en contra de nuestro cerebro cuando intentamos motivarnos de este modo. Ella explica que como investigadora en la Universidad de Pensilvania, los recortes al presupuesto en millones de dólares en inversiones de investigación científica de salud y de defensa de las universidades le afecta directamente a su laboratorio en la Universidad de Pensilvania. Y dice, esto formaba parte de un esfuerzo mayor para recortar el financiamiento de la salud y la ciencia, que provocará un enorme dolor económico, dejará a los pacientes sin atención y dificultará el desarrollo de tratamientos para enfermedades como el cáncer, las cardiopatías, la demencia y la depresión. Dice, he perdido a seres queridos a causa de estas enfermedades, conozco a las personas cuyos puestos de trabajo están en riesgo y conozco el costo de detener un ensayo clínico a mitad de camino. A pesar de comprender lo que está en juego con estos recortes, cuando llegaron las primeras noticias sobre Penn University, me sentí paralizada. Era incapaz de ver cómo algo que yo pudiera hacer ayudaría a mejorar la situación. Me tumbaba en la cama y hacía doom scrolling, el término en inglés para esa práctica de hundirnos en nuestro celular viendo noticias que nos paralizan. Al fin y al cabo, el estrés cambia el funcionamiento del sistema de valoración. Entonces, ¿qué podemos hacer en esa situación? Ella dice que se dio cuenta que no podía tomar decisiones desde un lugar aislado. Cuando imaginamos que actuamos solos, renunciamos a una de las fuentes más importantes y poderosas de recompensa y resiliencia, nuestras conexiones con los demás. Nuestros cerebros están equipados con un sistema de procesamiento social que se dedica a pensar en la mente de otras personas y nos ayudan a comprenderlas y conectar con ellas, incluidas las personas que han trabajado en causas similares antes que nosotros. Cuando nos sentimos conectados, se produce inmediatamente una activación en el sistema de recompensa y cambia nuestros cálculos de valor. Mi equipo de investigación dice, y yo utilizamos las recompensas sociales en el laboratorio todo el tiempo. Por ejemplo, reservamos tiempo para hacer juntos nuestras tareas menos favoritas. El compromiso de aparecer por otra persona hace que sea más fácil empezar una tarea. Estar juntos hace que la tarea sea más divertida y ver a las personas que apreciarán y se beneficiarán de ese trabajo proporciona significado. Esos logros pueden ayudarnos a motivarnos para alcanzar éxitos futuros. Ahora nuestro equipo está utilizando las recompensas sociales para ayudar a abordar nuestra crisis de financiación, trabajando juntos para crear un sitio web que haga un seguimiento de los recortes en investigación en todo el país y atraer a otros a la mesa mientras emprendemos una acción más amplia. Es fundamental que, al igual que otras personas influyen en nosotros, nuestras decisiones influyan en ellas, difundiendo las opciones que valoramos. Ejemplos de cómo valorar las decisiones, dice, es planear, como por ejemplo, si no llueve, voy en bicicleta al trabajo y esto contribuye a mejor salud. Es una señal concreta que se puede enfocar. Otras, por ejemplo, es entrar en el sabor de los alimentos que también son buenos para ti en lugar de concentrarte solo en las consecuencias físicas si comes algo. También vale la pena dedicar tiempo a encontrar dobles acciones que son gratificantes ahora y significativas después. Por ejemplo, a veces es correcto descansar o cumplirse un capricho. Pero es fundamental tener también las herramientas para tomar decisiones de alto riesgo. No tienes que hacerlo todo y no hay una única forma correcta de actuar, pero el tomar decisiones basadas en tus objetivos y valores influirá no solo en ti mismo, sino también en lo que es, en los que te rodean. Conseguir cosas difíciles y experimentar alegría en el proceso puede ir de la mano, especialmente cuando trabajamos juntos.